Ella es única, tan impresionante. Tengo miedo a enamorarme. Nena, dame un chance para conocerte. No digas que no. Déjame convencerte que voy a toda por ti. Nena, dame un chance para conocerte. No digas que no. Déjame convencerte que voy a toda por ti. Que voy a toda por ti. Impresionante, nena, dame un chance. Quiero hacerte mía, que seas mi mujer, mi amante. Soy un maleante, tengo diamantes. Lo que quiera, pida lo que yo lo pago. Mi amor, acércate a mí un poco. No tengas miedo. Dime lo que sientes por mí. Deja los enredos. Acércate a mí un poco. No tengas miedo. Dime lo que sientes por mí. Deja los enredos. Nena, dame un chance para conocerte. No digas que no. Déjame convencerte que voy a toda por ti. Nena, dame un chance para conocerte. No digas que no. Déjame convencerte que voy a toda por ti. Que voy a toda por ti. Tengo dos o tres mujeres rondando por mí, pero como tú ninguna tú eres para mí. Yo te llevaré a la luna, tú verás que sí. Todo lo que tengo, baby, todo es para ti. Tú me dices, ven, yo me entrego. No aguanto más, tenerte lo que quiero. Tengo tantas ganas, vente para acá. No perdamos tiempo, decídete ya. Ya estoy perdiendo el control. Wow, wow, wow. Déjame hacerte el amor. Yeah, yeah, yeah. Es única, tan impresionante. Tengo miedo a enamorarme. Nena, dame un chance para conocerte. No digas que no. Déjame convencerte que voy a toda por ti. Nena, dame un chance para conocerte. No digas que no. Déjame convencerte que voy a toda por ti.